Pues pon Fonsi, Lali, y era una fiesta muy importante. Sí, en la plaza justo al lado del templete. Yo creo que esta sombra es del templete. Sí. Porque mira lo de Castillo, mira lo de Castillo, todo eso. Era gracioso. Y entonces sabría que se había muerto mi suegra unos meses. Ahí toda de luto. Y verdad, cómo cambia la vida, ¿a que sí? A ver, estudio, mira, esta es de estudio. Ah, Isabelita, el otro, que ese también hizo muchas fotos, no me acordaba yo de él. Sí, mira la luz. Por eso nos encontraríamos allí. Qué risa la gorra de Toño, ¿verdad? Y antes todo lo hacíamos nosotras. Todo, todo, todo.